corazón. With the heart. Yo. No te creas mejor si no lo eres. No hables si no sabes. ¿Entiendes? Stop, stop, stop. Stop, stop, stop. No te creas mejor si no lo eres. No hables si no sabes. ¿Entiendes? Vienen a tocar las pelotas, pero no saben lo que tienen detrás. Ajá, imbéciles, tontines, me siguen mis imperiales en mis raps, mis bailes. Yo no hago mis tepes ni remises de mis tape, boom, ya. Creciendo llego arriba, pero antes he pasado por encima de todos como si fuese un todoterreno. Yo en tu cerebro, ya sabes, represento tu movimiento de odio. Siempre hay que decir la verdad, o al menos eso dicen. Ellos ya no vencen ni vencerán, porque letristas líricos aparecerán. Solo quiero meterme en el panorama. De joven, quieres estar con los jóvenes. De mayor, solo con los mayores. Catalogarme donde quieres, palurdos. No tenéis ni puta idea de hip hop. Callaros un rato, ni Dios hace ni puto caso. Talento cantado en este canto. Agato tu trato, haceros toyacos. Paletos, no te creas que son pocos. Joder, déjame en paz, no me dejáis escuchar mis pensamientos. Por querer hacer de ellos algo útil, para poder llegar al cielo, muriendo mis sabiduría. Ver que en la vida hice lo que quería, lo siento. Pa' no llego pues con mis movidas y se acabó. No te creas mejor si no lo eres. No hables si no sabes, ¿entiendes? Stop, stop, stop, stop. Stop, stop, stop, stop. No te creas mejor si no lo eres. No hables si no sabes, ¿entiendes? Ya no me preocupo por mi aspecto, solo quiero grabarlo y que recuerden siempre y por siempre mi obra. Como Francis Ford Coppola, joder, soy un artista, nadie me cree, se creen que es broma. No tienen ni idea, unos piden revolución. Yo desahogarme de esta puta sociedad en un papel y que escuchen esta canción. Sé que es jodido que no te sigan, pero yo sigo con mi propia responsabilidad. Que si este es capitalista, que es tal y que es igual. Yo solo quiero seguir teniendo mi humildad, de igual que ahora buscar la verdad. Aunque hay veces que mejor callarse, pero no puedo, ¿qué quieres? Así es, mi cerebro yo distingo. Fitazo de Adrián y Jorge del Negro. Ahí lo dejo, coño. No creas que das y no recibes. Si no me has conocido, sentimiento de traidores. Para esos que son falsos amigos, baden puretas, se creen poetas. Chapan la bocota y escuchan mi maqueta. Recuperation, nena, lo mejor que te puede entrar por las orejas. Por eso a todas ellas os regalo esta copa. Posta con mi mejor destreza. Amor para todos y todas que sigues mis letras. No te creas mejor si no lo eres. No hables si no sabes, ¿entiendes? Stop, stop, stop, stop. No te creas mejor si no lo eres. No hables si no sabes, ¿entiendes?